Vamos a comunicarnos con alguien que está a cargo, o está trabajando en realidad, Héctor Manzano, más conocido como El Loco, en Frontera FM 93.1, la radio de la gente, allí en Tunuyano, y están en una acción solidaria, y queremos que nos cuente un poco más, Héctor, de qué se trata todo esto. Un abrazo desde Buenos Aires, todo el equipo de Domingo La Carta y Adrián Corol, te mandamos. Héctor, ¿cómo estás? Adrián Corol, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, contanos un poco esta historia de la acción solidaria que están haciendo hoy, pero también de la radio, de la Frontera FM y del programa que haces allí que se llama Due Hit. Sí, mira, te explico, esto es de... hiciste una presentación espectacular, porque en realidad hay que estar loco para hacer todo esto. Bueno, así, acá dice, me pusieron Héctor Manzano y al lado ponen El Loco. El Loco, sí, loco, porque hace 17 años que vamos a la selva, vamos al desierto de la valla, yo a los aborígenes, vamos a las escuelas, ayudamos con operaciones, bueno, y en esta oportunidad, hoy día, pues ya desde el martes venimos medio complicados porque hemos recibido una gran cantidad de agua y se inundó el pueblo, así que bueno, entre asociaciones, el Mendoza Falcon Club, la gente de Chevrolet Astra, motoqueros, solidarios, y junto a la radio organizamos algo para ayudar a la gente de Tunuyán. Estas acciones son diariamente, todos los días, y ahora el día 23 estamos ya partiendo a la selva, al impenetrable, a llevar donaciones y todas esas cosas. ¿Y cuál es un poco la historia de la radio, de Frontera FM? Y mira, esto empezó como una radio cualquiera y se empezó a tornar como, bueno, yo soy bastante conocido en el pueblo, tengo muchísima gente que me quiere, me conoce, y bueno, con el pueblo en general se ayuda y se sale a solucionar problemas. Ha sido simple. Últimamente es solidaridad 24 horas. Es una radio que básicamente en su programación y en su accionar es una radio de servicio, una radio solidaria. Es una radio al servicio del pueblo, una radio igual que la que tienen ustedes en Buenos Aires, nada más que dentro de las informaciones y dentro de todo lo que vos haces y lo que yo hago, está el pedido solidario por una prótesis, por una silla de ruedas, por el alimento para la familia tal que se le cayó la casa o por camas, colchones y todo eso, ¿me entendés? Claro, ¿y qué alcance tiene la FM en la 93.1? ¿Qué alcance tiene la 93.1, la radio? ¿A qué distancias pueden llegar? A través de internet la podés sintonizar, es www.fronterafm.com, Tunuyán, 93.1. Sí. Y yo soy medio coral, también estoy medio loquito. Sí. Lo podés escuchar y te va a divertir bastante. Lo vamos a escuchar. ¿Cuándo? Due Hit va de lunes a viernes, 17:30 horas. 17:30 horas, pero bueno, yo soy el dueño de la radio, así que en la mañana vamos y pasamos en detalle si hay alguna apura de alguna familia que necesita algo, operaciones o lo que sea. Estamos al servicio de la comunidad. Loco, para. Yo acá tengo algo, me dice, el programa arranca a las 17:30 horas y termina cuando te dejan ir. Cuando me dejan ir, a veces que estaba hasta, por ejemplo, el día martes hasta las 3 de la mañana. Estoy. ¿Por qué? Contame por qué, loco. Sí, porque estábamos en contacto con el municipio, con la gente de bomberos voluntarios, con bomberos de la policía, con la de la gente de defensa civil, a través de la radio se gestiona todo. Bueno, la suerte de que la radio se escucha muchísimo, eso. Entonces estábamos todos en contacto para poder ayudar. Vos sabés que entre mis actividades, desde muy niño soy radioaficionado, entonces cuando te escucho hablar, el papel de la radio para ayudar en el mundo de los radioaficionados es fundamental, y que vos estés a cargo de una radio en este momento como Frontera, donde me decís, bueno, yo llego, hago mi programa a las 5:30 y después me voy por ahí a las 3 de la mañana o a las 4 porque me quedo ayudando y poniendo la antena, el cuerpo y todo al servicio de la gente, es fantástico. Yo te digo, el que trabaja en lo que no le gusta en la vida no es desocupado. Y yo amo lo que hago, por eso estoy permanentemente. Mira, hoy día domingo recién prendo el fuego para hacer el asado, así que venite. no me lo digas dos veces porque en cualquier momento andamos por ahí, vos sabés que además... Yo siempre he tratado, y espero que mucha gente esté escuchando, gente solidaria de buen corazón. Yo siempre he tratado de unir pueblos, de unir a todos, para poder ayudar a los que más se necesitan. Quizás a través de la televisión, Canal 13, América y Telefe, yo estoy nombrando, no sé si puedo o no. Puedes nombrar lo que quieras, loco. yo he visto que muestran algo. Sí. Pero no han mostrado, te digo la verdad, y no es una pedantería lo que te digo, veo que no han mostrado nada de lo que pasa, por ejemplo, en el impenetrable. Claro. Por ejemplo, en el impenetrable. Yo siempre, con mi gente, con todos los que nos movemos, imagínate, yo me muevo hasta con el juez del pueblo. Y mejor, mejor andar bien con el juez, mejor andar bien con esa gente, loco. No, es que son gente de muy buen corazón y me ayudan y viajan 2000 kilómetros a la selva para ayudar. Ajá. ¿Me entendés lo que te digo? Yo siempre, siempre quise unir a la gente de Córdoba, a la gente de Buenos Aires. Hemos viajado con el movimiento Solidario sobre Rueda, que a cargo de ella estaba, con ellos viajaba la señora Nelly, sí, que es del movimiento Solidario sobre Rueda, que me acuerdo que salió con Susana Jiménez, pero ella han viajado con nosotros con más de 100 motos a la selva. Qué a llevar raro. Donaciones a los indios. No, es fantástico. Ahora la pregunta, vos diste la dirección de internet, ¿hay algún mail, algún Facebook o esa misma dirección para que quienes sí. nos están escuchando bueno, se conecten? Bueno, te metes en las redes y ahí tenés todo, hay películas, hay documentales, fotos, hay de todo un poco. Sería lindo que es más, una persona tan conocida como vos, popular, yo creo que estaría bueno que estuviéramos en contacto porque yo sé que vos has hecho cosas extraordinarias en tu vida. Pero si vos llegás a viajar con nosotros a la selva, que no ha ido nadie, estamos hablando sí. selva, el impenetrable, sí, ha llegado al Bermejito, Patricia Sosa. Sí. Nosotros nos metemos 100, 150 kilómetros dentro del monte. Loco, yo me anoto, mira. Estamos repartiendo choza por choza. Me anoto a ir, pero lo tenemos que cubrir para la radio, porque la idea es que esta radio es la radio del país, la radio de todos. Vamos a armar para ir en el año y poder transmitir las emociones, el accionar solidario a través de todas las radios. Así que queda. Pero te van a caer un par de lagrimones, esto seguro. No, bueno, pero la radio, ¿sabes qué? La radio, además de transmitir noticias, de transmitir y entretenimiento, tiene que transmitir emociones. Exacto. Así que bueno. No, pues, ya estamos en contacto. Yo creo que estamos en contacto. Mirá, sí. Nosotros también hemos ido a Santa Victoria Este. Ayudar a la zona, viste, donde vive el chaqueño Palavecino, sí, claro, donde vive Jorge Roca, hemos estado en contacto con ellos también, hemos llevado camiones, 30 mil toneladas llevamos la última vez. Estamos hablando, creo, ya me atrevo a decir que este es uno de los movimientos más grandes de la Argentina, por eso estaría buenísimo que uno de los coronos acompañe. Vamos a ver si llevamos a todos. Che, loco, hablando de hermanos, un saludo a tu hermano Darío, que está también ayudándote, y decime de nuevo la página o la dirección de internet para que se conecten contigo. Es www.fronterafm93.1 Tunuyán, Mendoza. Ahí te va a salir, apenas pongan FM Frontera, va a salir. Hay dos o tres, pero la 93.1, la nuestra, la pueden escuchar y de paso estamos en contacto. ¿Te parece? Sí, me parece bárbaro y lo que te dije antes, la radio es esto, la radio tiene que transmitir emociones y la radio tiene que unirnos ante todo. Esa es la magia de la radio. Un abrazo, loco. Bueno, hermano, es una felicidad total haber estado hablando con vos y espero que podamos hacer algo juntos por la cantidad de necesidad que hay en el monte, con los aborígenes, y espero que, yo creo que de esta manera el gobierno va a tomar cartas sobre el asunto, porque hace falta muchísimas cosas de antes, y estando vos, estando yo, estando personajes tan conocidos, yo creo que lo podemos hacer. Héctor Manzano, el loco, el titular de Frontera FM 93.1, la radio de la gente, una radio que tiene un solo objetivo, la solidaridad. Un abrazo grande, loco. Claro, hermano, hasta un pronto. Abrazo y muchísimas gracias, disculpa la molestia. No, qué molestia, te voy a ir a molestar yo a vos con un grabador y vamos a transmitir todo. Un abrazo grande. Dale, un abrazo, saludos a toda la familia económica. Gracias, y a los manzanos también, un abrazo. Bueno, a los manzanos todo menos a uno, un abrazo, chao.